Bien, repitiendo, ¿verdad? Para analizar el problema que el cliente me dice, debo de hacer un análisis y una reflexión. Ese análisis y reflexión está fundamentado en ciertos principios que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero es en toda la fase del proceso de consultoría que se debe de hacer también ese análisis y reflexión. Solo esta fase del proceso de consultoría va a ser un módulo, un capítulo que vamos a ver aparte, pero es importante que desde este inicio tengamos claro toda esa fase del proceso de consultoría, que esencialmente son 5 procesos: la iniciación, el diagnóstico, la planificación de medidas, la aplicación de esas medidas y la terminación de la consultoría. Esto es lo que nos debe regir como consultores independientes, y como insisto, lo vamos a ver más adelante más detenidamente, pero desde un inicio es importante tener claro estos 5 procesos. ¿Qué hago en la iniciación? Bueno, los primeros contactos con mi cliente, ¿verdad? La búsqueda de que me acepte mi oferta, ¿verdad? La búsqueda de cliente. Cuando ya soy aceptado, ¿verdad? Y claro, establezco un contrato, no está en orden lógico aquí, ¿verdad? Según mi oferta que le presento al cliente, pues se hace un contrato de mutuo acuerdo. Ese contrato debe de llevar, ¿verdad?, lo que espera el cliente del consultor, y el consultor va a esperar de la empresa, pues. Luego de eso se hace un diagnóstico preliminar, o sea, muy a la ligera, de cuál es el objetivo que se persigue con la consultoría y cuál es el problema que el cliente está planteando. Ahí es donde entra la parte de análisis y reflexión de los principios, pues. Y se hace una planificación de cómo se va a desarrollar la consultoría. Esa es la parte de la iniciación, o sea, ¿verdad? Contacto con el cliente, ¿verdad? Ahí me da unos términos de referencia, yo le presento una oferta. Si las condiciones entre ambos, llegamos a un mutuo acuerdo, establecemos un contrato, y entonces ya empiezo a hacer un diagnóstico preliminar, ¿verdad? De las causas del problema, ¿verdad? A ver si realmente es el problema o no, y planteo los objetivos de la consultoría y realizo una planificación de todo el trabajo. Esa planificación implica tiempo, implica recursos tanto del consultor como de la organización, ¿verdad? Y plazos de entrega de los productos o de los resultados. Es un plan de trabajo que yo les presento a la empresa. Esto es el proceso de iniciación. Cada uno de esos, adelante, lo vamos a ver más despacio. Luego tengo que realizar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, hago el análisis del objetivo del problema, primero el objetivo de la consultoría, que esté alineado realmente con el problema por el cual me han contratado. Pues, si no hay esa alineación, si no hay esa claridad entre el objetivo que voy a perseguir la consultoría y el problema de la empresa, ¿verdad?, puedo estar resolviendo algo que realmente no es lo que quieren bien. Entonces, debo de alinear mi objetivo de la consultoría con el problema que realmente voy a llegar a resolver. ¿Sí? ¿Verdad? Debo descubrir los hechos que generan este problema. Entonces ahí empieza un diagnóstico, ¿verdad? Por medio de una metodología propia del consultor, yo voy a empezar a descubrir los hechos que generan este problema, las causas, causa-efecto, ¿verdad? Y cuando tengo identificado los hechos, esas causas que me producen ese efecto en ese problema, hago un análisis y síntesis de esos hechos, ¿verdad? De esos causa-efectos por una serie de metodologías, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo de consultoría, e informo de los resultados. Esa es la parte del diagnóstico, ¿sí? Luego, la planificación de medidas. Cuando ya he realizado el diagnóstico, elaboro una serie de soluciones y evalúo de esa serie de soluciones las mejores opciones. O sea, yo le puedo plantear a mi cliente 20, 25 soluciones a este problema, ¿verdad? Ah, depende de la dimensión del problema. Pero le digo, mire, de estas soluciones, yo, mis opciones más rápidas e inmediatas, y dependiendo mucho, también puede ser del factor financiero, son estas opciones, ¿verdad? Entonces yo hago una evaluación de opciones y le presento esas propuestas a mi cliente, ahí en la parte de planificación, y empiezo a planificar la aplicación de esas medidas que son las que he avalado con mi cliente. O sea, siempre debo estar en común acuerdo con el cliente, ¿verdad?, de que esas opciones son las que él acepta para resolver su problema, ¿verdad? Y entonces elaboro una planificación de cómo se van a aplicar en la organización, ¿sí? Luego está la aplicación, ¿verdad?, de esas medidas. Entonces hago una contribución a cómo se deben de aplicar, ¿verdad? Es una propuesta que debo hacer como consultor de cómo se deben de aplicar, ¿verdad? Y si todavía bajo este diagnóstico, esta planificación, hay cambios, hago los ajustes necesarios, ¿verdad? Y muchas veces es necesario, aquí entra el rol de capacitar al personal interno que va a quedar aplicando esas propuestas que yo he dejado. Entonces tengo que capacitar a esa gente si el contrato lo establece, si no, no, ¿verdad? Pero casi siempre se deja un know-how, como lo hemos visto, una persona en la empresa, un equipo en la empresa, que es el que absorbe el know-how del consultor, ¿verdad? Siempre hay. Entonces todo eso es un proceso de capacitación que al final en aplicaciones donde se tiene que ver realmente si esas personas que estuvieron a la par del consultor van a poder aplicar eso, deberían. O sea, la alta dirección, el gerente general espera que se pone a dos personas a la par del consultor, esas personas absorban el conocimiento y puedan estar en la capacidad de replicar la consultoría, de poder implementarla, si no, ¿para qué lo sacó de sus áreas de trabajo, verdad? Entonces, eso sucede muchas veces. Yo saco a dos personas clave de mi empresa, las pongo a la par en los segmentos del consultor, para que ellos después me repliquen eso a nivel de la empresa. Entonces, esa es una parte de la capacitación que es fundamental en toda empresa. Si no, como hemos hablado, el conocimiento, las nuevas tecnologías que el consultor lleva, pues las lleva de regreso. No quiero ahí. No pongo a alguien a la par de él, lo más seguro es que esté ahí 6 meses. No quede en una base de datos, no quede información, no quede nadie que pueda replicar el conocimiento al interior de la organización, lo cual sería delicado. Hoy casi siempre se le pone a alguien a las personas, a los consultores, para que quede el aprendizaje en la organización. Y la terminación, ¿verdad? Hago una evaluación y la presento de la consultoría y de sus resultados en un informe final, que tengo que hacer, ¿verdad? Establezco compromisos, sobre todo en planes de seguimiento. Esos son compromisos. Casi siempre el consultor trata de amarrar a la empresa al siguiente paso. Pero si aquí está el informe de la consultoría, o sea, es obligación del consultor decir, ¿verdad?, qué es lo que sigue y que la empresa en alguna medida le dé seguimiento a esos compromisos. Y pues, me retiro. ¿Verdad? O sea que si 6 meses, el último día le doy el agradecimiento a todos por un correo, ¿verdad? Y nos volvemos a ver en la fiesta de Navidad o cuando sea, ¿verdad? Muchas gracias por todo, papá, y me retiro, ¿verdad? Casi siempre los consultores hacen un correo pues despidiéndose de las personas que lo apoyaron en su trabajo al interior de la empresa, ¿verdad? Es una señal de que ya se va, ¿no? Porque si no, de repente pregunta, bueno, ¿y el doctor qué se hizo? La gente, ahí nada, ese canocito, ahí que se... ¿Qué sabe? Hace meses que se fue, pues. Entonces no es ético solo irse sin haber notificado, claro, primero al responsable directo, a quien le tengo que entregar la consultoría, y después a las personas que estuvieron apoyando en el trabajo, de notificarles, pues, que la consultoría ha terminado y que se les agradece mucho por el apoyo y vamos a ver por ahí, ¿verdad? Esa es la retirada. Preguntas sobre el proceso. Esto, importantísimo, teniendo claro como consultor independiente. Aquí te está diciendo la herramienta que debes utilizar para una consultoría. Importantísima esos 5 procesos. Número tercero que usted dijo que queda como respaldo. Me parece que en la capacitación es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso que dice que a la par del consultor hay alguien para que es experiencia? ¿Cómo fue? Ya lo he comentado varias veces. O sea, de nada sirve que tú contrates a un consultor a nivel de organización de una empresa si no le pones a alguien a la par que vaya a adquirir el conocimiento. Casi siempre el consultor, en estos momentos, no va a invertir ninguna empresa en un consultor que no le deje un know-how tecnológico, sistémico, de productivo, financiero. Siempre se busca un consultor aquel, sobre todo, que le pueda dejar un conocimiento a la empresa. Entonces, debe de haber una persona. Si, digamos, el consultor va para hacer una consultoría en el departamento de informática, el gerente general saca al gerente de informática de su trabajo a los 6 meses y lo pone a la par de él, o saca al segundo del departamento de informática y lo pone a la par de él. Entonces, estos 6 meses, papá, vas a trabajar con el doctor Tal, nada más. Vas a andar pegado a él. En la borrachera del doctor, ahí vas a andar vos también. Pero, te va a tocar sacarlo, pues. Digamos, con respecto al área de uno, hay muchas veces, como que una cosa es cómo lo hace y otra cosa es decirlo cómo. O sea, una cosa es el resultado, o sea, cómo que funcione, otra cosa es decirlo cómo lo hizo. El consultor está obligado a mostrar la manera en cómo trabaja o a dar su conocimiento. Veamos, hoy alguien inspirado, aclararnos ese volado, ¿cuál es tu inquietud? Vaya, que digamos, el consultor como que podría decirle, o hacer algo, no sé, como que dar como resultado, pero no cómo hacerlo. No sé si me voy a entender. Acordate que él debe de presentar una planificación de su trabajo. Tú, si a ti te ponen de estampilla de él, tú estás en este proceso. Conociste el problema de la empresa, los términos de referencia que sacó la empresa y la oferta que presentó el consultor. Conoces el contrato y entonces conoces la planificación. Y él ahí en la planificación te establece los productos o los resultados que va a entregar. Te dice, mire, en estos 6 meses yo le voy a dar 5 productos y enumera. Producto 1, un mapa de riesgo del departamento de informática. Pues, ese producto tú vas a estar involucrado en cómo va a presentar ese producto. ¿Me entendés? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, producto 2, un análisis, ¿verdad?, del estado del arte a nivel mundial de la informática. Igual, tú para sacar ese producto, primero te va a pedir a ti apoyo, porque igual, casi siempre las consultorías piden un equipo en la empresa. Te necesito 1 o 2 personas que sean mi contrapartida. ¿Por qué? Él necesita información de la empresa porque tal vez no la conoce a fondo, se la va a pedir a ti. Necesita bases de datos, necesita ciertos conocimientos de él, se las va a pedir a ti. Entonces, tú ahí vas adquiriendo unos hubs. Y al final, para elaborar el documento, sos tú el que le has proveído de toda la información a nivel interno de la organización para que él pueda sacar el producto. Entonces, ahí vas adquiriendo un aprendizaje. Y es fundamental, digamos, toda esa documentación que se va a ir generando, que tal vez no lo tenía la organización, tú vas a ir creando una base de datos. Eso la empresa es lo primero, sobre todo aquellas empresas que no son ordenadas, que es la mayoría de nuestra realidad. Un inventario, como yo les comentaba muchas veces, el hardware, software, parece increíble, pero hay empresas grandes a nivel del país que no lo tienen. Entonces, aprovechen una consultoría para crear una base de datos de qué es lo que tienen y qué tal. O sea que aquí no cabe eso de que hay personas que guardan con celo ahí su conocimiento o que no lo que. ¿Cómo no? ¿Cómo siempre? No. Eso va a pasar, ya lo vamos a ver. Ese punto que tú mencionas, incluso la misma persona que contrata al consultor lo puede tener. Hay muchos paradigmas que se dan, pero va a depender mucho del profesionalismo del consultor y cómo maneja esa situación. O sea, el recelo de no compartir información siempre lo va a tener, pero un consultor a nivel mundial no se preocupa mucho por eso. ¿Por qué? El conocimiento es algo propio de las organizaciones, pero no es algo único en tu organización. Hay una competencia que la tiene, ¿verdad? Lo que realmente te genera el conocimiento es qué tanta información tenés. Entonces, un consultor que tenga mucha experiencia en eso, no se va a preocupar de que en un inicio tenga resistencia a que le provean la información. Y por eso es que se le pone una contraparte a la empresa, porque esta contraparte sí está obligada a proporcionarle la información que porque para eso te ha puesto el gerente general, ¿me entiendes? Entonces, eso incluso cuando tú presentas la oferta como consultor, decir, ¿qué voy a tener de contrapartida en la empresa? 2 personas a tiempo completo trabajando conmigo en la consultoría. Pues él ahí mata como 2 pájaros de un tiro. Primero, tiene a personas que le van a proporcionar la información de la organización. Y segundo, ya se está adelantando a que le quede un know-how a la empresa. Porque esas personas después van a replicar lo que hizo, ¿verdad? No sé si te queda claro. ¿Cómo puede hacer el consultor para...? Me imagino que por motivos de ética debe tener, pues no puede divulgar o utilizar la información que obtuvo de cierta empresa. Ah, no, claro. Muy buena tu pregunta. Eso desde el contrato lo amarras. Y dice que toda la información que genera la consultoría es propiedad de tal empresa. Y solo puede ser reproducida con autorización del gerente general o del director. O sea, eso es importante para una empresa, los contratos no amarrar. Porque imagínese un caso, no sé si se dará tan comúnmente, que viene la empresa X, me contrata para hacerle una consultoría y yo mejoro para que la empresa produzca más y sea líder ahorita de la competencia, pero viene la empresa Y, que es competidora y también me pide consultoría, y yo ya sé cómo trabajan las competidoras, podría utilizar la información de las demás para ayudarle a esta empresa. Y de hecho lo hace. De hecho, como consultor lo haces. Lo que pasa es que ese es un conocimiento que tú te llevas de cada empresa y no vas a decir, este conocimiento lo aprendí en la empresa X y este es lo mismo en ustedes. No lo vas a ir a decir así. Pero de hecho, el conocimiento, como consultor, recordemos que como humanos, como profesionales, siempre vamos a estar en aprendizaje. O sea, aquel que diga que ya aprendió todo, o es pajero, o quizás ya no quiere pues estudiar, pero como profesionales el aprendizaje es diario, la formación es diaria, ¿sí? O sea, por eso ven a muchos profesionales, sobre todo, insisto, en el área de usted, formándose día a día, capacitándose día a día sobre las nuevas tecnologías. Entonces, el consultor se lleva un conocimiento en la empresa, pero no va a ir a decir a otra empresa que lo adquirió allí en tu empresa, porque usted sí puede ser demandado. Él se lo lleva como parte del know-how que se lleva, igual que el que se queda aquí en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahora, los documentos que se producen allí, la información, la base de datos, es propiedad de la empresa. Y eso en el contrato lo debes establecer como empresa, que todo lo que se genera en la consultoría es propiedad de la empresa. Y solo puede ser autorizado por su director, su gerente general, ahí. Pero que él se lleve el conocimiento y lo aplique en otra empresa, eso no lo puede evitar. Bueno, o sea, ¿cómo? Es parte de la experiencia que él se lleva, ¿me entendés? Ahí es donde lo que hablábamos, ¿por qué la experiencia? Es esto. Tú has ido a una empresa, has trabajado como consultor y tenés ya mucha facilidad cuando vas a otra empresa de cómo resolver los problemas, porque ya los vivenciaste en otra. Esa es la experiencia. Y eso es importante en la vida real. Y en caso de dársele el seguimiento, que de hecho usted dice que si no se le da seguimiento a la propuesta, es como si no se hiciera nada, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre tiene que estar el consultor para darle seguimiento, o el grupo que recibió de apoyo no puede dar. Depende de la junta directiva, de sus accionistas, de gente general. Si ellos quieren contratar al consultor para que le dé seguimiento cuando él presente su informe final y ven que es fundamental el seguimiento para la competitividad de la empresa, pues se hacen otro contrato y lo pueden contratar a él. Pero si considera la empresa que el equipo que le puso en la parte del consultor ha adquirido el conocimiento, y es lo que la mayoría sí, ¿verdad?, ha adquirido el conocimiento para darle seguimiento, ellos le dan seguimiento, que es por cuestión de costos lo que la mayoría de empresas hace, que por eso te ponen a un dos personas al consultor para que ellos después le den seguimiento, porque él le sale más barato. Una persona de planta permanente y no le tiene que pagar los miles de dólares, aparte de toda la logística, se le paga a un consultor. Ok, ¿estamos claros con esto? ¿Sí? Vale, ok, sigamos. Bien, entonces mire, esto nos lleva a una idea de la infraestructura y de los servicios profesionales. Fíjense que como cliente yo tengo una serie de servicios que me pueden ofrecer. La consultoría es una mínima parte de todos los servicios que le ofrecen a la empresa, que le ofrecen a los clientes. Llámese cliente, ¿verdad? Aquí, empresa privada, empresa pública, ¿verdad? Y privada, ONG, cliente independiente, personas independientes, no importa. Ellos siempre van a tener esta gama de servicios profesionales, dentro de las cuales una es la consultoría. Pero igual, ellos tienen servicios de auditoría y continuidad internos o externos. Muchos contratan sobre todo la parte de auditoría externa. Capacitaciones que llegan a ofrecer de afuera. Los servicios jurídicos y legales que son fundamentales para toda organización. Análisis técnico fundamentales. Inversiones, otros servicios para estudios de mercado, análisis de bases de datos, ¿verdad? Y tecnología. Todo esto puede ser totalmente separado de una consultoría. Entonces, la empresa tiene una serie de infraestructura en ofrecerle servicios profesionales, ¿verdad? Por lo tanto, ganar una consultoría es bien jodido. O sea, realmente debe de respaldar bien, ¿verdad? ¿Cómo le va a ayudar a la empresa a mejorar competitivamente en el mercado? Porque es al final que la empresa. Cualquier aporte o servicio profesional, la búsqueda de la empresa es ganar mercado. Perdón, ganar mercado, o sea, ser competitivo, ganar parte de todo este target, ¿verdad? Lo que busca la empresa es ganar mercado, seguir siendo competitivo, ¿verdad? Entonces, pero tú, desde el punto de vista de consultoría, tendrás un pedacito del target, ¿verdad? Hay otros servicios que están ofreciendo y que son una realidad, ¿verdad? Aquí podemos poner más, depende del tamaño de la empresa. Tiene una serie de servicios, bueno, el outsourcing, pues, ¿verdad? Desde el punto de vista de la limpieza, es otro servicio. que es bien común, y podemos ir listando una serie de servicios, ¿verdad? Entonces, ganar en una consultoría en la empresa te demanda mucho conocimiento, como ya lo hemos platicado, mucha experiencia, pues, y que realmente la empresa vea en estos momentos que le va a dar resultados esa consultoría, ¿verdad? Por eso es que hemos hecho esta gama de servicios que le podemos ofrecer. ¿Estamos claros? Sí, va, ok, sigamos. Pues miren, muchas veces, y esto pasa sobre todo en aquellas instituciones, se puede decir un poco académicas o instituciones que están muy vinculadas a la investigación, que la consultoría se confunde con una investigación. Se lleva una persona ahí que va a darle un conocimiento y se cree que va a hacer una investigación al interior de la empresa. Entonces, consultoría no es una investigación la que va a hacer la persona que va a estar ahí. Entonces, pongamos algunas diferencias, ¿verdad?, entre lo que es una investigación y lo que es una consultoría, porque tiene algunas diferencias, algunos factores bien marcados de diferencia. Pues, vamos a ir generando una tabla para abajo, ¿verdad?, con tres columnas: el factor, la investigación y la consultoría. El primer factor que hace una diferenciación es el problema. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre investigación y consultoría. Hay claramente una tendencia a confundir en las empresas investigación con consultoría. Por eso es que hay que establecer una diferenciación entre lo que es una investigación y lo que es una consultoría. Porque muchas veces el conocimiento que lleva el consultor es tan reciente, sobre todo en el uso de nuevas tecnologías, que se piensa que una investigación está haciendo o que está planteando algo nuevo, cuando él lo ha utilizado un montón de empresas a nivel mundial, pues, ¿verdad? No es una investigación, por más que este conocimiento para muchas empresas de nosotros sea nuevo, él ya lo aplicó en un montón de empresas, porque difícilmente un consultor se va a arriesgar a aplicar algo nuevo, sobre todo en aquellas organizaciones fuertes, ¿verdad?, y competitivas, que están pagando un buen dinero, difícilmente se va a arriesgar a implementar algo nuevo que no lo ha probado en otras empresas, ¿verdad? Lo que tú decías, ahí ya tiene un cúmulo de experiencia y lo aplica. No es una investigación, pero para muchas empresas es algo tan nuevo. Bueno, se dio el caso de una empresa donde yo estuve de contraparte del consultor, que se fue el consultor y 3 meses después no entendían lo que había dejado. Y se le explicamos al gerente general, preocupante, pues, porque qué, y esta cuestión que ha dejado este doctor, ¿qué onda, pues? 3 meses después de que él ya se había ido. Bueno, él estuvo 8 meses y yo hasta el 3er mes, después de unas grandes regañadas, empecé a entenderle, pues, lo que me estaba diciendo. Así, le estoy hablando de un doctor científico que hablaba 4 idiomas y se comunicaba de aquí a Francia, a Alemania, y hablaba los idiomas. Entonces venía con una tecnología que ya no había hecho mucha empresa europea, pues, pero para nosotros era algo nuevo, pues. Lograr entender a este señor y el temperamento, solo lograr entender a esta gente que es muy temperamental, es un problema, pues, porque qué rato te dan ganas de darle un par de la edad. O sea, son tipos bien temperamentales que lo consideran a uno, pero a uno se va a entender, pues, ¿verdad? O sea, entonces, tienen razón, ellos tienen cúmulo y años de experiencia, pues, entonces, quieren que tú le entendas rápido lo que quieren, ¿verdad? Se fue el señor, nos quedó a nosotros y a un equipo ahí replicar esa experiencia, y a los 3 meses no le entendían los gerentes, pues. Era incomprensible, y empezamos un proceso de seguimiento y de capacitación al primer gerente general. ¿Y esto qué pasa? Una serie de reuniones. Cuando el medio lo entendió, bajar a los gerentes medios que entendieran cómo iban a implementar lo que famoso doctor había dejado, pues, con un proceso de capacitación y de comprensión de otros 6 meses, pues. Eso es bien jodido, pues, bien jodido, porque vienen con unas tecnologías tan recientes para nuestros países que cuesta entendérselas, pues, ¿verdad? O sea, en esa empresa me acuerdo que nos echamos 6 meses para que comprendieran los mandos estratégicos. Que ahora que se lo bajaran de otra forma los mandos operativos, pues, pero había que darle seguimiento a las propuestas que había dejado el señor. Entonces, muchas veces eso se puede confundir con una investigación, que es algo nuevo. Y no, la consultoría no es una investigación, entonces hay que establecer esa diferencia, pues. Y un consultor puede llegar a implementar una solución, ¿no? No, claro. Puede solicitar. Claro, pero ese ya es otro contrato, es otra consultoría. Entonces, todo depende de tu contrato. Si el contrato dice que va a presentar una propuesta y que además va a implementar la solución, ahí mismo lo puede hacer. Pero si el contrato dice que a este problema de empresa debe de presentar unas propuestas de solución, va a llegar hasta ahí. Pero igual, él puede tú contratarlo, ¿verdad? Pero es lo que mencionaba, le mencionaba a Claudio, muchas veces la empresa por eso le pone gente a la par a estas personas, para que le sale más barato que el seguimiento y la replicación lo de gente de adentro, que tener a un señor ahí de estos que le sale muy caro. Pues. Y la clave está en el contrato, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, en noticias de hace poco, un auditor que quiso como querer ayudar a solucionar un problema que él había inventado y pidió $12,000, querían destapar también a la empresa. Entonces quizás no habían hecho un contrato en ese momento. Así es, no, sobre todo cuando contratas a un consultor externo, siempre hacer un contrato, bueno, hasta él te lo pide, porque se cuida las espaldas él y la empresa las debe de cuidar también. Entonces difícilmente una empresa seria te va a contratar a hacerle un trabajo de $100,000, el señor en 8 meses le pagaron más de $150,000. Y no te va a amarrar a un contrato. Primero vas a tener problemas legales ante ti, porque a él le tenés que pagar por servicios profesionales y le tenés que descontar sin renta. Solo le va a poner un encabronamiento al señor, pues porque él me está cobrando a mí mi renta y yo aquí. Pero si ya lo pusiste en el contrato, él lo va a descontar por cada pago que le hagas, el primero, el segundo, el tercero y el último. Entonces una empresa seria difícilmente va a pagar en general si no lo hace bajo un contrato, ¿verdad? El contrato, por eso al inicio del primer proceso es el contrato. Si no, hay problemas para el consultor y hay problemas para la empresa. Entonces, es una cuestión de mutuo acuerdo de ambos, tener un contrato bien definido sobre lo que va a hacer el consultor y qué espera la empresa, ¿verdad? Ahí lo dice en el contrato. El consultor va a estar por este tiempo, él le va a pagar según estas etapas, ¿verdad? Y va a entregar estos productos. La empresa se compromete a, y eso está claro, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Bien, entonces, en el factor problema, ¿qué es lo de la investigación? Principalmente, el problema es creado por el investigador. Porque muchas veces algo que él se ha inventado, principalmente el problema es creado por el investigador. Es más abierto el problema. Es más abierto. En el caso de la consultoría, el problema, ¿verdad?, es principalmente concebido por el cliente. Principalmente concebido por el cliente. Debe de ser analizado y reflexionado por el consultor. Debe de ser analizado y reflexionado por el consultor. Y se debe de llegar a un consenso en conjunto sobre el problema. Y se debe de llegar a un consenso en conjunto sobre el problema. O sea, ¿qué estamos diciendo? Aquí en el caso de la investigación, pues el problema muchas veces lo genera el mismo investigador, ¿verdad? Y tiene muchas opciones de cómo resolverlo, de muchos espacios. En el caso de la consultoría, el problema inicialmente te lo dice el cliente, pero ese problema, como hemos venido diciendo, debe ir a un análisis, una reflexión del consultor y llegar a un mutuo acuerdo cliente-consultor de cuál es el problema. Porque si no llegas a ese mutuo acuerdo, tu cliente te va a seguir insistiendo, no hombre, yo te dije que este era el problema. Y el consultor va a estar hablando que no, este es, entonces debe de hacer un mutuo acuerdo de cuál es el problema, ¿verdad? Y eso es al final, en este factor, lo fundamental en la consultoría. Otro factor, la escala de tiempo. La escala de tiempo. En investigación es normalmente flexible, o sea, los tiempos pueden ser flexibles, ¿verdad? Tú puedes tener cierto tiempo y jugar una gran flexibilidad en eso de la investigación. Normalmente flexible la investigación. Pero en la consultoría es más ajustado y rígido. Es más ajustado y rígido. Y evidentemente está vinculado a un contrato. Si el contrato te dice que la consultoría va a ser de enero del 2009 a junio del 2009, el consultor debe de ajustarse a ese tiempo, ¿verdad? Y no se va a pasar un día más. El boleto de avión lo tienes para el 30 de junio del 2009. Y no se pasa otro día más. Y entonces, en la consultoría los tiempos son fundamentales y son bien rígidos. Y deben de cumplirse, ¿verdad? Otro factor, el producto final. El producto final. En la investigación son nuevas teorías. El producto final de la investigación pueden ser nuevas teorías. Yo realizo una investigación y en el proceso de investigación, que puede durar 2 o 3 años, voy planteando nuevas teorías sobre lo que estoy investigando. Este es el producto final de una investigación. Pero en una consultoría son nuevos conocimientos, y mejores prácticas de dirección. La mayoría de consultorías, el gran problema que encuentra, y aquí viene la gestión del recurso humano, es que el gran problema es de dirección, de conducción. La persona muchas veces que está a cargo de una gran planta, de un equipo, tiene problemas para conducir hacia los resultados que la organización quiere. Entonces, se le hace fácil al consultor, es lo que plantea, son nuevas formas de dirección, nuevas formas de gestionar al recurso humano, al talento humano, y con eso resuelve mucha parte del problema que hay ahí, ¿verdad? Entonces, además de los nuevos conocimientos que pueda dejar. Propiedad de la información, lo que tú preguntabas, ¿verdad? La propiedad de la información. Propiedad de la información. En el caso de la investigación, la mayoría de veces, claro, hay excepciones, la mayoría de veces, ¿verdad? Hay investigaciones militares que no nos las dicen, ¿verdad? Hasta después, cuando ya nos cae la bomba, pero la mayoría de investigaciones se puede obtener públicamente. Muchos investigadores publican sus investigaciones. En el caso de la consultoría, a menudo es de carácter confidencial, lo que decía. A menudo es de carácter confidencial, o sea, solo con autorización del gerente o de alguien de la junta directiva se puede transmitir esa información, pero es de carácter confidencial de la consultoría, de la propiedad de la información. Otro factor, la adopción de decisiones. ¿Cómo se adoptan las decisiones? En investigación, los objetivos se pueden modificar. Los objetivos se pueden modificar a discreción del investigador. Como yo estoy realizando la investigación, esos objetivos incluso pueden ser cambiables, pues, ¿verdad? A medida que transcurre la investigación, por el hecho, en fin, la naturaleza, según la investigación, los puedo cambiar. Porque resulta que a medida que voy investigando, voy obteniendo hechos y resultados que me hacen cambiar mi objetivo. Eso es válido en una investigación. Pero en una consultoría, los cambios de decisión son mínimos y son regidos por una planificación. Los cambios son mínimos y deben de ser regidos todas las decisiones por una planificación. Son mínimos. Todas en una consultoría las decisiones deben de estar fundamentadas sobre la planificación. O sea, yo presenté una propuesta, un plan de trabajo a la empresa y las decisiones van a estar normadas y regidas por ese plan, que igual va a estar anexo al contrato, pues, ¿verdad? Cualquier decisión yo debo de revisar la planificación, el plan que presenté, y únicamente puede ser avalado en consenso con el gerente general o con la persona que me han puesto para que me autorice ese tipo de decisión. Pero yo, cuando ya he hecho una planificación y he presentado una propuesta, cualquier decisión en esa planificación debe ser consensuada con el gerente. O sea, no puedo cambiar ninguna parte del plan. ¿Sí? Rigor académico. O sea, la exigencia académica. En la investigación es metodológica. Hay una metodología de la investigación que puede ser académica o puede ser científica, el método científico. Entonces es metodológica, el método científico, ¿verdad? En la consultoría, ¿qué pasa? El rigor académico es de un nivel mínimo. De un nivel mínimo apropiado para la solución del problema. Nivel mínimo apropiado para la solución del problema. Ajá. Entonces no quiere decir que los pasos van a ser alterados. No, no, definitivamente. Cuando hablamos de rigor académico es qué tanto en tu empresa necesitas el conocimiento académico de la gente para poder establecer la solución. En una investigación es metodológico porque tú llevas un método científico. En una consultoría es mínimo, ¿por qué? El consultor puede tener mucho conocimiento académico, ¿verdad? Pero la implementación, ¿verdad? No le vas a poder exigir a un operario, pucha, que saque un estudio de maestría o doctorado, pues. Vas a tener que trabajar con él y a la persona que te han puesto en contraparte va a tener la obligación, lo que les decía, de cómo se lo transmite a él. Él da su consultoría según su conocimiento, por eso le pone una persona en contraparte, pero la replicación académica no es una exigencia que va a venir el consultor. Hey, con ustedes no va a poder trabajar porque miren, yo tengo 3 PhD, ¿verdad? Tantos doctorados. Y no, hombre, ustedes como en ingeniería, lo siento mucho, ¿no? Y se va, no, no. Él entiende, y aunque puede echarle bandeadas, como les digo, al que le han puesto contraparte, que lo agarra de hijo de crianza, esa es una cosa, pero al final lo hace con esa persona, porque al final está dando un aprendizaje, un know-how, un conocimiento, pero él no puede exigir que allá el operario que maneja una máquina tenga un gran nivel académico, no, no lo puede hacer, ¿se entiende? ¿Verdad? El rigor académico debe de ser mínimo para que se planteen las soluciones desde el punto de vista de la ingeniero. O sea que puede ser un consultor, puede ser empírico. Podría ser también, podría ser. Sí, hay muchos consultores empíricos, sobre todo en la parte de producción, ¿verdad? Hay personas que, digamos, le daban, los que le dan mantenimiento al teleférico acá, realmente a los cables. Al cable, el teleférico, cuando estuvo el teleférico, no sé si ustedes lo conocieron allá en San Jacinto. No, sí, pero allá. ¿Ah? No, aquí en San Jacinto, en San Salvador. Pero conocieron el teleférico, ¿verdad? Entonces, el teleférico, los cables, el mantenimiento le daban suizos. Y esos suizos eran operarios allá en los teleféricos de allá, allá en los de esquí, pues. Pero ellos tenían que venir a dar el aval cada 6 meses. De que el cable estaba en buenas condiciones. Bueno, yo entiendo que nunca se sufrió un accidente ahí, ¿verdad? Mientras estuvo, pero para los dueños, los bonillos, eso era caro, pues. Traer a dos tipos empíricos de Suiza a que le realizaran eso, y las promociones eran ahí, que casi regalado subías y bajabas. O sea, no, la relación costo-beneficio como que no era muy lógica, pues, y eso se roba, ¿verdad? Aunque la visión turística que tuvieron los señores, sobre todo el papá, porque los hijos ya se decepcionaron un poco porque no fue planteado antes de la guerra, pues es una visión muy, muy vanguardista desde el punto de vista turístico, pues, ¿verdad? Pero hay que funcionar en un país como este era otra cosa. Entonces, para ese mantenimiento en vista de las condiciones de seguridad, se traían a técnicos empíricos de Suiza, ¿no? Que realizaran esa cuestión. Eso no quita, pues, que para algo específico traigas algo. Pero por eso los contados no pueden ser alterados, porque se menciona, no puede ser alterada nada. Es fácil, porque si se dice que un constructor puede ser empírico, puede que no respete a detalle estos pasos, las fases del proceso. Todas las fases pueden ser cambiadas siempre y cuando de común acuerdo, pero lo que sí es que tú debes de presentarle a la empresa una planificación de cómo vas a hacer tu consultoría. Esa planificación te la anexan al contrato. Si en el camino se da un cambio, tú, o sea, nada es rígido, nada es rígido. Tú puedes platicarlo con el gerente general y decirle, mire, en este momento quizás mi planificación va a cambiar en este punto por esta razón. Si el gerente general, que es el que te ha contestado, está de acuerdo, puede hacer, ¿verdad? Pero igual, aunque sea empírico, las personas traen una planificación. Es que es una cultura que nosotros no tenemos. Pero la mayoría de gente a nivel del mundo, la cultura, la planificación es lo primero que da. Lo que pasa es que aquí esa cultura, lastimosamente, es la que nos hace falta, de planificación. Pero igual, muy empírico puede ser una persona europea, pero es planificada. O sea, no va a hacer nada si no lo planifica. Y lo que pasa es que la cultura latina es diferente. Nosotros somos improvisadores, fiesteros, maíra. Es otro rollo. O sea, ¿me entiendes? Pero si tú traes un operario de una empresa de producción de vehículos de Europa, te hace una planificación. No te toca nada si no te presenta un plan de trabajo de cómo lo vas a hacer. ¿Verdad? Eso es así. ¿Sí? La parte de la evaluación, otro factor que lo diferencia es la evaluación. A nivel de la investigación, la evaluación casi siempre es externa de la investigación. Es externa. Y lo hacen miembros de una comunidad de investigadores u otros investigadores. Hacen la evaluación sobre la investigación que se ha planteado. Externa, por colegas de la comunidad científica u otros investigadores. En el caso de la consultoría, la evaluación es de un nivel mínimo, apropiado para la solución del problema. La evaluación en la consultoría es, ¿realmente me resolvió el problema o no me resolvió? Si me lo resolvió, todo feliz y contento, por eso la evaluación es mínima. Ahora, si no lo resolvió, sí tienes que entrar a un proceso de evaluación. Pero estamos en el supuesto que la evaluación en la consultoría es mínimo porque te soluciona el problema. Bajo esa lupa lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, hay que entender claramente la diferencia, porque en algún momento en una empresa donde ustedes están, va a llegar una persona ahí. Y hay que diferenciar si es una investigación la que está haciendo, porque hoy muchas empresas también están tratando de, sobre todo aquellas empresas que están queriendo tener el mercado, tienen siempre una parte de investigación, pero tal vez no a nivel de nuestras empresas, pero muchas empresas, digamos así, en la parte tecnológica, ¿verdad? Utiliza mucho investigador pues para desarrollar nuevos productos, nuevos software. Bueno, ahí tenemos a la India. ¿La India en qué tipo de software creen que está ustedes manejando? ¿Qué tipo de software es el que está manejando la India? Desarrollando. ¿Creen que va a desarrollar un programita de contabilidad los indios? Eso es como poner a contar a un niño de unos 10 para ellos. ¿Qué tipo de software está desarrollando los investigadores de la India? No están desarrollando tampoco un software para solucionar jurídicamente o contablemente, financieramente, para resolverte un problema administrativo. No, ni le hacen caso a eso. ¿Qué tipo de software está desarrollando la India? Para desarrollar motores a propulsión para las naves espaciales, para administrar todo el tablero de control de las naves que tira la NASA, para poder conducir desde la Tierra un satélite que va para Marte. Ese es el tipo de software que está manejando la India ahorita. ¿Cómo es que va a ser un software de un inventario? No, hombre, comprarlo, te va a decir. Ahí lo leo. Ese es el tipo de software que está desarrollando la India, o sea, para la NASA. ¿Cuánto les pagarán a esas empresas desarrolladoras de software de la India por desarrollar solamente en un software para controlar el motor de propulsión a chorro de Discovery? Son miles y miles de dólares. Pero ese es el tipo de tecnología. ¿Y ustedes qué tecnología están manejando para desarrollar software? La pregunta. Nos vemos el día lunes.